que nos permita ganar estas elecciones y tener una estrategia para el 2019, digamos, ¿no? Estamos en el juego de la democracia, si entendemos que el gobierno de Macri con su política económica está haciendo mucho daño a la Argentina, necesitamos construir una alternativa política a esto. Y me parece que ese es el camino, pero que antes que hablar de candidaturas, antes de hablar de las personas, tenemos que hablar de políticas y tenemos que hablar de los problemas de la gente. Si no, eso lo hablamos. Además, me parece grosso, perdón que te corte, me parece que en realidad lo que hace falta en el peronismo también es que gente joven empiece a tomar más protagonismo, porque muchos ya están para dar un paso al costado y dejar incluso la administración del PJ, porque vos sabés que es muy difícil en el peronismo que cuando se pierde una elección, el que fue mariscal de la derrota pueda asumir después legítimamente, por más que quieran tener una representación, la conducción. Y esto ha pasado y pasará históricamente. Nunca en la historia del peronismo, teniendo el gobierno nacional, se perdía 70 distritos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que no es una cosa fácil de resolver, pero también Perón decía que no era cuestión de tirar todos los días a un viejo por la ventana, pero de vez en cuando hay que hacerlo, ¿no? No se trata de eso, se trata de ser inteligentes y de tener una estrategia que nos permita a nosotros en estas elecciones discutir lo que hizo Macri, ¿se entiende? Y no discutir para atrás, discutir lo que hizo Macri. Macri tiene una estrategia central en su discurso, discute el pasado y te habla de un futuro que alguna vez va a llegar y que va a ser maravilloso, pero no puede hablar del presente, porque en el presente las cosas que está haciendo están generando muchísimo daño. Nosotros tenemos que lograr que en estas elecciones se discutan del presente, porque de la única manera que vamos a planificar un futuro es hablando del presente. Diputado, te saludo. Muchas gracias. El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y del distrito San Martín, Grosso. Ítalo-argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Es la hora 9:36 minutos. A las 6 de la mañana iniciamos el programa de esta manera. El presidente de la Nación, que hoy va a estar inaugurando en Constitución, junto a la gobernadora de Buenos Aires y al jefe de la ciudad autónoma, una estación transbordadora de micros, subterráneos y trenes, dijo declaraciones a la prensa, sobre todo los argentinos que acompañaron el viaje para cubrirlo, antes de salir de la capital holandesa, que son muy interesantes para ubicarnos por un momento nada más en el razonamiento del gobierno de la seocracia, es decir, el gobierno de los gerentes, que se implantó con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación. Dijo el presidente argentino que estaba muy feliz, muy contento, como lo había tratado los reyes holandeses. En realidad, la Argentina, que es reina de Holanda, Máxima Zorreyeta, se dedicó a hacer una actividad de lobby empresarial como para que todos lo atiendan con atención al presidente argentino, y lo logró. Y aclaró: me voy muy conforme, muy contento, por la ejecutividad, la practicidad y el clima de afecto que hay. Impresionante, dijo el presidente. Y después señaló: sin embargo, es importante que sepan que todo influye, porque acá lo que está en discusión es si este cambio cultural es producto de una decisión de los argentinos o solamente la decisión de un presidente. Es decir, estaba diciendo Macri que este cambio, esta apertura, se refería a lo comercial, si era acompañada por todo el pueblo argentino. E inmediatamente agregó: las protestas sociales afectan notablemente y retrasan las inversiones. Bueno, a ver, en principio nadie puede discutir que hubo, de parte de la oposición parlamentaria y de parte de las organizaciones sindicales, un año y medio de plafón y de tiempo sin plantear el conflicto en las calles. Sí es cierto que los movimientos sociales se expresaron en las calles,